que hay en vos. Sin saber que hay en mí, hoy voy a guiar a mi amigo al caminar sin saber dónde están mis pies. Hoy voy a escuchar tu voz sin bajar el vol a la aurícula. Hoy quiero encontrar en esta ciudad, en esta ciudad. Contradicción, compadre. Contradicción, contradicción, compadre. Contradicción, contradicción. Contradicción, contradicción.